Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, segundo podcast del día. Se me acumulan las cosas que contaros y quiero aprovecharlas. Bueno, conspiraciones, política, quién maneja los hilos, disidencia controlada, quién está detrás de todo lo que está pasando. Bueno, pues lo que voy a compartir con vosotros son una serie de reflexiones muy personales para las cuales, pues como he dicho otras veces, no siempre tengo más argumentos que las conjeturas y que la pura lógica. No hay más. Estos días estoy siguiendo la campaña electoral, la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, y sigo algunos programas de periodistas latinos, excelente periodismo el que llevan a cabo nuestros amigos latinoamericanos que viven en Estados Unidos y que están siguiendo la campaña, una campaña que les interesa mucho, ya que el señor Donald Trump, o como dicen ellos, Donald Trump, el señor Trump, pues es un tipo polémico que ha hecho declaraciones cuando menos polémicas y ofensivas. Declaraciones que no son propias que un político haga. Y con eso me refiero a aquellos comentarios que hizo sobre los mexicanos que llegan a Estados Unidos diciendo que son violadores, traficantes de drogas y maleantes. Y algunos, supongo, dice el señor Trump, son buenas personas. Esto es muy desafortunado. Si es lo que quería decir es que la mayoría de esta gente son maleantes o hay un buen número de maleantes entre esa gente, pues no se explicó bien. Bueno, más, se explicó justo al revés. Y seguramente, pues, su expresión le delató. Donald Trump es un tipo que ha conectado con la gente, a diferencia de la señora Hillary Clinton, que es la candidata de Wall Street, apoyada por los principales bancos de inversión, una señora que cobra $200,000 por charla cuando la invitan, pues todos esos bancos, y que es la candidata del statu quo. No es una candidata renovadora, ya que ella lo que vende es, pues Obama ha sido un magnífico presidente, vamos a seguir en esa línea. Mientras tanto, en Estados Unidos, pues las clases medias pierden poder adquisitivo. Hay que recordar que a Donald Trump le están apoyando blancos del Medio Oeste y gente sin estudios. Pero bueno, es el típico tío que en España diríamos, el tipo brutote que habla voces en un bar y que más o menos dice las cosas que todos piensan. Yo os voy a decir mi reflexión sobre quién es Donald Trump. Sí, M, estamos solos. De momento eres la única oyente. Estamos en un directo para aquellos que me escuchéis offline. Estoy caminando por el parque y divagando, hablando de mis teorías de la conspiración. Donald Trump conecta con la gente y Donald Trump dice cosas que son las cosas que todo el mundo dice. Los redneck, exactamente. Estos blancos que tienen empleos, pues, de clase media y que ahora están viendo cómo se van de cabeza a la clase blanca, a la clase baja, y que además pues ven que el panorama de Estados Unidos pues está cambiando. Es decir, que hay cada vez más extranjeros en sus calles, lo cual pues siempre hace que mucha gente se sienta amenazada, sin entrar en si es bueno o malo. Desde luego para la economía es muy bueno. Bueno, voy a estar sin leer los comentarios un tiempo, para si no voy a perder el hilo, pero luego al final haré una lectura de todos ellos. Donald Trump es el malo necesario. Es disidencia controlada. Cuanto más lo pienso, cuanta más vueltas le doy, más claro lo tengo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes... si tú quieres manipular la opinión pública en Estados Unidos, tienes el poder de toda la maquinaria propagandística de Estados Unidos. Es decir, tú perteneces al conglomerado bancario, industrial, mediático, todos los grupos de poder, todas estas sociedades que se forjan en las universidades privadas de la Ivy League y que tienen un poder desmesurado y una capacidad económica inmensa, pues tienes mucha capacidad para influir en la opinión pública de la gente. Pero ¿qué ocurre cuando la gente empieza a estar molesta porque pierde capacidad adquisitiva? Porque se da cuenta de que le han mentido, les han metido en guerras y luego han dicho, es verdad, no había armas de destrucción masiva, nos equivocamos, os pedimos perdón. Pero claro, tú, en tu familia hay tu hijo ha muerto, tu hermano, tu primo, etcétera, o tu padre ha muerto por, ay, es que queríamos que había armas de destrucción. Y así una detrás de otra. Y te das cuenta de que la burbuja inmobiliaria y todo, toda esta ruina económica, el derrumbe del mercado inmobiliario, pues obedece a órdenes de Wall Street para que los ricos pues se hagan con el control de inmuebles mucho más baratos. Lo mismo que ha pasado en España. Y que los bancos quedan impunes. Y que la gente pues sigue perdiendo más y más dinero. Bueno, pues aunque tú intentes controlar la opinión pública, la gente va a hablar. La gente va a hablar, está internet. Entonces la gente va a decir pues cosas que no gustan, como que, por ejemplo, hay que bajar los impuestos, que el sistema impositivo es absurdo, que el Estado ha crecido muchísimo, y eso que en Estados Unidos el Estado no es ni mucho menos lo que en España representa. Y cuando me refiero al Estado, pues la burocracia, puestos de trabajo inútiles, que se ofrecen a la gente leal, al partido que sea. Bueno, pues la gente empieza a hablar y la mejor forma de controlar esa disidencia es crear un candidato de paja. Crear un bruto, un tipo ridículo, con tupé, un tipo excesivo en sus comentarios, que dice barbaridades, pero que junto con las barbaridades que dice, dice cosas muy interesantes, muy lógicas, que todos pensamos. Como que, por ejemplo, que dentro de los refugiados que entran muchos jóvenes en edad militar que tienen un pasado de combatientes y que son un peligro potencial. Eso no significa ser extrema derecha ni nada, es simplemente un comentario objetivo. Luego, el tiempo, en ese aspecto concreto, el tiempo le da la razón a Donald Trump. Pero lo que quiero decir con esto es que si tú quieres ridiculizar opiniones que son verdad, como que, por ejemplo, hay que bajar los impuestos, la clase media está perdiendo dinero, el gobierno está controlado por la banca y por la banca de inversión y grupos de poder, que el gobierno no está gobernando para la gente, sino que se está sirviendo de la gente. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer con estas verdades es mezclarlas con mentiras exageradas y racistas, como que los mexicanos son unos delincuentes. Todo eso lo mezclas, lo pones en boca de un candidato, y entonces ya dices, bueno, Donald Trump está loco, el tipo dice tonterías una detrás de otro, es grosero, falta el respeto, no respeta a los veteranos, no respeta a las mujeres, no respeta a la prensa. ¿Qué se espera de él? Y de esa manera consigues desacreditar la verdad poniéndola en boca de un asno. Y esto, amigos, es disidencia controlada. Disidencia controlada. Crear un candidato de paja al que Hillary Clinton, que es una mujer de Wall Street, que es la candidata de Wall Street, la candidata de la banca, que no tiene carisma, que es una mujer que cae mal. A las mujeres no, porque según las encuestas a las mujeres se identifica más con ella, sería la primera presidenta mujer, fue demostró bastante temple cuando su marido le puso los cuernecicos en el despacho Oval. Pero en general la gente no le cae bien, no le gusta. Y de hecho las encuestas que han salido esta semana indican que la gente, es decir, los índices de desaprobación tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump son superiores al 60%. Por lo tanto, la gente que va a votar contra. ¿Va a ganar Donald Trump? Lo dudo seriamente. Lo dudo seriamente. Porque las encuestas ahora están diciendo que está perdiendo en todos los estados. Pero mirad, la disidencia controlada no es ni más ni menos que una forma, una válvula de escape para que la gente diga, mira, pues mira, hay un tío que en televisión está diciendo las cosas que yo pienso. Bueno, tenemos representación. Oye, qué pena, perdimos las elecciones, pero bueno, tenemos un representante. Pero ese representante, ese candidato, no es un tipo cabal, un tipo, pues yo qué sé, que hable bien, que sea razonable, que sea calmado. No, es un magnate tiránico, despótico, bruto, con el perfil de un abusón. Y la mayoría de la gente educada, de la gente que reflexiona un poquito, pues va a decir, bah, este tipo es un peligro total. A este tío no hay que dejarle los códigos nucleares porque es que nos la va a liar. Pero mirad, otra reflexión interesante que, bueno, creo interesante para mí, que me hago. Tengo la sospecha de que nunca va a salir un candidato que propugne que tenga en su programa una bajada importante de impuestos y una reducción del Estado y un aumento de las libertades individuales frente al poder del Estado. Eso no va a salir nunca. Otra cosa es que algunos lo digan, pero hagan lo contrario. Mirad el caso de España. En España nos han vendido que tenemos un partido de derechas y un partido de izquierdas. ¿Ok? Y todo el mundo se ha creído esa mentira, porque es una mentira. Está la derecha y la izquierda. Eso es falso. Y resulta que el candidato de derechas ha subido los impuestos mucho más de lo que el Partido Comunista llevaba en su programa electoral. Es decir, ese supuesto partido de derechas ha hecho una política un poquito extraña. Ha subido los impuestos, ha aumentado la deuda, ha aumentado el peso del Estado y a la vez ha recortado derechos sociales, cobertura sanitaria, se ha cargado la educación, en fin. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Si es cierto que hay un poder en la sombra, si es cierto que los que gobiernan no son los partidos políticos, ni los candidatos presidenciables, ni los presidentes, sino que los que gobiernan son grupos de poder, banca, industria y familias, nunca va a salir un candidato que diga hay que bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, tal como están hechos hoy en día, son una forma legal de robar al pueblo para mantener proyectos personales. ONGs, empresas privadas, puestos de trabajo inútiles, responsables de departamento, altos cargos, directivos de libre designación y todo ese dineral, gente que hace compras en nombre del Estado de cosas que no sirven para nada, como el dineral que se gastó en las vacunas de la fiebre aviar y de la peste porcina, cosas que al final no han servido para nada. Pero eso es dinero del Estado que todos nosotros estamos pagando, que cada vez es mayor porque cada vez el pago de impuestos es mayor y mayor y mayor, y nunca va a salir nadie que diga, mira, lo dice Donald Trump, vamos a reducir los impuestos de las empresas al 15%. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente que vive instalada en el poder, sea en Estados Unidos o sea en España, son gente que viven y viven muy bien del gigantesco presupuesto que manejan con nuestros impuestos. Es que lo que se paga de impuestos es colosal. El presupuesto de un Estado, el poder que hay detrás de ese dinero es increíble, además del dinero que se recibe por medio de préstamos que cada año se solicitan y sale más y más dinero. Con lo cual, no hay esperanza, tíos y chicas, no hay esperanza. El sistema tal como está creado, está diseñado para que los partidos políticos, que son los títeres, se mantengan con su parcela de poder siempre y cuando sigan políticas de el poder en la sombra. En el caso de España, ¿qué ocurre en España? Bueno, en España tenemos una cosa que no es nada rara, porque en otros países ocurre. Gracias al sistema de representación parlamentaria, para que el partido con más votos pueda gobernar, si no tiene apoyo suficiente, si no tiene representación parlamentaria suficiente, pues tiene que hacer pactos. Tiene que hacer pactos, si no, no hay forma de gobernar. Mariano Rajoy es un político corrupto que está entre la espada y la pared. Ahora mismo su condición de aforado, su condición de privilegiado legal, porque, amigos, en España hay dos castas. Hay una casta, que somos tú y yo, que si tú, yo sé, robas 30 euros o tienes un descubierto o le debes dinero a un banco o te desahucian, te hunden en la miseria. O sea, vas a pagar mucho más de lo que se supone que es el monto de lo que se supone que debes. Y luego están los aforados, que son gente que son juzgados por los jueces que ellos nombran. Así que tenemos un sistema judicial de doble moral en el que está instalado el señor Mariano Rajoy, que pertenece a un partido que ha cobrado un dineral en sobornos, que su tesorero está en la cárcel, que tiene casos de corrupción sin fin, y un partido en el que todo el mundo cobraba ese dinero en negro. Llegaban empresarios a la sede del Partido Popular en la calle Génova, hacían donaciones al partido. Oye, mira, que es que yo apoyo al Partido Popular. Pero esas donaciones al partido se transformaban en cuitas, en prebendas. Y, pues, así el Partido Popular fue recibiendo muchísimo dinero. Hasta el punto que el tesorero del Partido Popular estaba forrado de dinero y ahí todo el mundo cobraba sobresueldos. ¿Va a ir alguien a la cárcel? No. Tenemos a un tesorero en la cárcel, al que Mariano Rajoy lo puso, de sus leales, de sus cercanos, porque Mariano Rajoy de lo que ha conseguido hacer es rodearse de gente muy cercana y muy leal a él. Bueno, Mariano Rajoy ahora mismo se está agarrando con uñas y dientes al poder. ¿Con qué objeto? ¿Con el de sacar adelante España? No, con el objeto de disfrutar de su impunidad. Así que, si no forma gobierno, él va a estar jugando a lo que haga falta con tal de ser presidente en funciones. Ya va a ser casi un año que es presidente en funciones, pues, con lo cual disfruta de todos los privilegios y de todo el blindaje legal que le proporciona su puesto, su cargo. Va a estar así todo el tiempo que haga falta. Y ahora ha llegado Ciudadanos, al que está recibiendo, por cierto, palos por todos lados. Y Ciudadanos se ha presentado con una serie de exigencias, que son exigencias que pasan por echar a los corruptos del PP. Entre otras cosas, echar a los corruptos del PP. La gente está atacando a Ciudadanos diciendo que son unos veletas, que dicen que si pactan, que no pactan. Pero escuchadlo, paraos a escuchar un momento. Vale que a algunos os caiga mal Rivera, pero escuchad lo que dice. Él se ha presentado con una serie de pactos mínimos que en cualquier país dirían, hombre, pues normal, ¿cómo vamos a tener corruptos en las instituciones? ¿Y qué ha hecho Mariano Rajoy ante las exigencias de Rivera? Bueno, no lo vamos a pensar, voy a hablar con el Comité Federal del Partido. Habla con el Comité Federal del Partido. Bueno, el Comité Federal todavía no lo ha visto, tenemos que verlo. No ha hecho nada, no ha hecho nada. Por cierto, UPyD sacó un tuit diciendo, mira, UPyD, que lleva ya tiempo en el Congreso, ahora ya no tiene representación, pero creo que hasta en 6 ocasiones ha pedido la eliminación de los aforamientos y el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho que no. Claro que no les interesa. Claro que no les interesa. Así que, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto las exigencias de Ciudadanos? Pues lo que ha puesto de manifiesto es que tenemos a un Mariano Rajoy que está acorralado y que sabe que en el momento que salga de la Moncloa su libertad corre peligro porque va a caer en manos de la justicia si es que cae, que esa es otra cosa. Mientras tanto, Mariano Rajoy, ¿qué es? ¿Un candidato de derechas? No, es un títere vendido al poder en la sombra. Un títere que dice que es de derechas, pero que en vez de bajar los impuestos, los sube, y vaya que si los sube. Aunque ellos utilizan el doble lenguaje, como en 1984, ¿no? El doble pensar y la neolengua. Ellos dicen, hemos bajado los impuestos, cuando en realidad lo que dicen es que los han subido. Y ellos dicen que no han recortado las prestaciones, cuando en realidad sí las han recortado. Ellos dicen que no ha crecido el Estado, cuando en realidad sí ha crecido. Por lo tanto, es el candidato ideal de la banca. Y yo cuando, y esto ya lo digo en confianza, cuando yo veo a Pablo Iglesias, pues pienso en otro candidato de paja. Lo que pasa es que aquí en España la realidad es diferente, ¿no? Es muy distinta a la realidad liberal de Estados Unidos, donde hay más liberales, la gente quiere pagar menos impuestos y la gente dice, mira, me importa un pimiento la seguridad social. Es que esto es lo que dice la gente, me importa un pimiento. Yo lo que quiero es ganar mi dinerito y luego yo ya, si prospero, me busco mi pedazo de seguro médico, pero a mí no me quites impuestos. Aquí es diferente, aquí es, no, yo quiero que papá Estado cuide de mí. Luego los candidatos se presentan todos diciendo cosas como, bueno, no, vamos a subir los impuestos a los más ricos. Cuando escucháis a un candidato decir eso, lo que está diciendo de verdad es, chicos, vamos a subir los impuestos especialmente a las clases medias y bajas. A vosotros os vamos a crujir y a los ricos no los vamos a tocar como siempre hemos hecho, porque siempre lo hemos protegido. En mi opinión, Pablo Iglesias es un candidato de paja. Dice lo que la gente quiere oír, pero ¿cuál es la puesta en escena? Porque esto es muy importante. ¿Cuál es la puesta en escena de Pablo Iglesias? Es una puesta en escena ridícula, igual que la de Donald Trump. A ver, la gente leal a Pablo Iglesias dirá, mira, la puesta, converso, la puesta en escena no importa, lo que importa es lo que dice el discurso de Pablo Iglesias. Vale, vale, lo que tú digas. Pero vivimos en la época de la imagen. Y aquí se presenta un tío con una camisa blanca y coletita que cuando se va a poner a hablar con Obama parece un camarero atendiendo un pedido. Y de hecho han salido ya memes en los que sale Obama hablando con Pablo Iglesias encorvado con su camisetita blanca y mangas en rosca y su coletita. Y parece, y le ponen un subtítulo abajo diciendo, Obama, a ver, ponme 2 cervezas y una de papas bravas. La puesta en escena está hecha para que la gente que no piensa como Pablo Iglesias, la gente que no piensa, simplemente ve a un tío con coleta y un radical, pues lo desprecie, igual que mucha gente pues desprecia a Donald Trump. Pero mientras tanto la gente se siente contenta y a la gente le das ilusión. La ilusión de que hay un candidato que piensa como ellos piensan. Amigos, disidencia controlada. Y termino diciendo pues lo que se ha convertido la democracia en sí. Mirad, luego leo los comentarios que veo por aquí, aunque alguno ya veo que está durmiéndose. Mirad, ¿qué es la democracia? Un sistema de representación popular, donde el pueblo escoge a sus representantes ¿Y cómo se financian los partidos políticos? Esto es muy importante. Bueno, aquí en España se financian por medio de los presupuestos generales y por medio de las donaciones. Pero vamos un poco antes de la democracia. ¿Cómo funcionaban las cosas antes de la democracia? Pues había grupos de poder. Estaba la Iglesia de Roma y estaban las familias a las que pertenecían las casas reales. Estos tenían la pasta, tenían el poder, tenían los contactos, tenían los medios. Y hacían lo que les daba la gana. Luego surgió la democracia y dijeron, mirad, parece que los que tienen el poder son los partidos políticos. Pues muy fácil, compremos partidos políticos, controlemos a los partidos políticos por medio de contribuciones y prebendas. Con lo cual, ya tienes controlada la democracia por medio de un sistema de financiación al que nadie dice nada. Pablo Iglesias, ¿quién lo financia? Pues lo financia claramente Irán y Venezuela. ¿Por medio de qué? Por medio de su productora de televisión. No, yo es que tengo una productora, recibo dinero, vale. No, yo es que he hecho servicios de consultoría a Venezuela, vale. Expresidentes, ¿cómo se financian? Bueno, las eléctricas les dan un carquito o los ponen a dar conferencias como a Aznar y por cada conferencia cobran un dineral. Dices tú, pero oye, ¿tan interesantes son esas conferencias? ¿Es que lo que dice es oro puro? No. A él cuando estaba en el poder le prometieron, mira, cuando tú dejes el poder no te preocupes, que te vamos a pagar a tanto la conferencia. Pero tú saca adelante esta ley que nos interesa. Bueno, pues así es como funciona. Fin de la democracia, se acaba la democracia. Al final, lo único que ha ocurrido es que los que tienen el poder real han dado un pasito atrás, se han metido detrás de las cortinas, pero siguen dando limosnitas a los partidos políticos y ellos están contentos. Mientras tanto, ¿los partidos políticos en qué se han convertido? Pues se han convertido en los capos de los campos de concentración, en entidades cuyo único fin es la supervivencia propia. O sea, el principal fin de un partido político no es mejorar España, salir, no. Es mantenerse. Mantener su estructura, mantener sus candidatos, mantener sus sedes, mantener su aparato de partido. Así que esta es la realidad, es descorazonadora ante todo esto. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos hackear la democracia votando a candidatos que son pringados, que no van a llegar nunca al poder porque tienen propuestas reales, propuestas interesantes, que no suenan tan interesantes como las que promesas de, oye, no, renta universal, no, vamos a hacer esto, no. Pero que son las propuestas que pueden cambiar las cosas. Bueno, ahora sí, voy a leer esto antes de que os durmáis. Saludos a M, que ha venido, la primera, así que, monos del espacio, tú no has sido el primero, la primera ha sido M. Señor Luis Contreras, que nos saluda desde Florida. Qué bueno. Aquí dice que el Redneck es el que apoya a Trump. Dice monos del espacio, no paráis, no hay manera de hackear la NSA otra vez con tanto podcast. Saludos floridos. Mazinger Astur ahí, que se está recuperando. Un saludo a Mazinger Astur. Nos saluda. ¿Preparado para esta noche? ¿Qué pasa esta noche? Que esta noche hay emisión, tío. Pues decírmelo, que lo digo por aquí. Y dice que han preparado 24 páginas de guión. ¡Qué barbaridad! Dice monos del espacio, dice, a ver si se anima Converso a trolear en el chat conmigo. Hombre, por supuesto, estaremos ahí. Bueno, no sé, porque esta noche creo que tengo película matrimonial, así que es posible que me esté muy atento. ¿Qué más cosas? Democracia, dice monos del espacio, dictadura de unos pocos en nombre de una supuesta mayoría, así es. Y Mazinger Astur dice, no estoy de acuerdo, lo que importa es lo que hablo, no como iba decido. Recuerdo que los que llevan muchos años robándonos llevan todos corbata. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que si tú quieres crear un candidato de paja, pon en su boca verdades como templos, pero disfrázalo de payaso. Disfrázalo de alguien de poca confianza. Ponle un tupé ridículo como a Donald Trump, o ponle una coletita ridícula pero o catalógalo con epítetos como no, es que este es de ultraderecha o de ultraizquierda. Hay que desconfiar, exactamente. Hay que desconfiar de la puesta en escena y escuchar las ideas. La financiación de Podemos puede ser discutida, no lo niego. La del PP es ilegal directamente. Mirad, la del PP, evidentemente estoy contigo de acuerdo, es totalmente ilegal. La del PP es un sistema de compras de leyes, de lobbies, como también ocurre en la Unión Europea. Pero la de Podemos está claramente... Es decir, Podemos lleva su programa y Podemos tiene sus filiaciones. Evidentemente no le interesa decir que son amigos del chavismo. A Irán le interesa un partido como Podemos para que debilite la política exterior de España y sus alianzas. ¿Qué quiere Irán? Pues Irán querría que España saliera de la OTAN. Que España dejara de hacer política junto con Francia y Alemania. ¿Y a quién apoya? Pues no va a apoyar al PP. Va a apoyar a Podemos. ¿Esto es legal? ¿Esto es ilegal? Pues mira, en Estados Unidos ahora hay un problema gordo, porque en Estados Unidos es ilegal que un país apoye económicamente una campaña política. Y ahora resulta que una de las empresas que ha apoyado, creo que a Hillary Clinton, son dos ciudadanos chinos. La gente está diciendo que qué vergüenza, que cómo es posible que haya dinero chino en la campaña electoral a los Estados Unidos. Sí. Esto en Estados Unidos se lleva las manos a la cabeza. Aquí decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no Venezuela va a dar dinero a la campaña de Podemos? Hombre, pues yo pienso lo mismo que los estadounidenses. No deberíamos... O sea... Nadie de fuera debería meter dinero, porque meter dinero en una campaña electoral es meter gasolina, dar combustible al candidato A. Y es como cuando países intervienen en guerras armando a una guerrilla, a una facción u otra facción. Entonces, ¿con eso qué consigues? Desequilibrar la balanza. En la corte del rey solo el bufón podía decir verdades como puños, dice Monos del Espacio. Pues sí, así es. Yo creo que crean un bufón. Todo el mundo dice, ah, pues mira, dice estas cosas, que es interesante. La gente se queda contenta, pero al final, el lunes por la mañana, se sigue haciendo la misma política de siempre. Así que esa es la realidad. Bueno, amigos, pues eso es todo en este paseo político. Estoy aquí caminando en un sitio. Hay gente que se me cruza y escucha lo que digo y sonríe. Espero que algo se les quede. Pero esto, bueno, no son conspiraciones, yo creo que es lo que hay. Es decir hoy en día que el Banco Santander apoya a Mariano Rajoy o que el Banco Atlántico o el Banco X apoya al candidato tal, pues no es una locura, es una cosa que todos sabemos. Pero la lectura que hay que hacer de ello es ¿quién gobierna? Gobierna el que paga. La pregunta que hay que hacerse siempre es ¿quién financia esto y a quién beneficia económicamente esto? Y ya, con la respuesta que des a esa pregunta, pues ya tienes buena parte de la verdad. Pues amigos, gracias por acompañarme en este directo callejero. Esto es Vidas en Red. Caminando, patrullando las calles de Madrid, de un Madrid de agosto. Un saludo a todos y hasta pronto.